conmovedora ha sido esta respuesta a los intentos de Gómez Gesteira de querer adomesticar a los que no piensan como él. Una verdadera vergüenza que en plena democracia quienes no piensen igual, quien transitoriamente está sentado en el Palacio Municipal, sean perseguidos, sean despedidos y sean trasladados de manera compulsiva como lo hizo el inútil de Gómez Gesteira. Cierto que esta tarde, en una jornada histórica que va a quedar grabada en la retina de cada vecino y cada vecina de Carlos Paz, hayamos logrado construir la unidad necesaria para estar hoy acá, diciéndole a quienes deben cuidar a la primera línea de la salud pública, que somos esenciales, pero que no somos descartables. Y terminar de una vez por todas con ese discurso romántico que nos quieren meter y que le quieren meter a cada uno de los vecinos y vecinas, de que acá hay héroes, de que acá hay heroínas. No, somos trabajadores y trabajadoras que no queremos las migajas de quienes mandan y administran los fondos públicos, sino queremos que nuestros derechos sean cumplidos y que se haga justicia en cada lugar de trabajo, en el Hospital Público Sayago y en cada salita. Porque nos pudieron quitar todo, porque pueden plantear la precarización laboral para plantear que la pelea es individual, pero no pudieron con la dignidad de cada uno de ustedes, de cada una de nosotras, que hoy estamos acá para decirles: abandonen la virtualidad, dejen de lado los Zoom, salgan a caminar el hospital, salgan a caminar cada salita de salud en cada barrio, pero salgan a caminar la ciudad, porque Gómez Gesteira se te prende fuego la villa, porque tiene problemas en todos lados. El problema no son los trabajadores y las trabajadoras, el problema no son los vecinos y vecinas, el problema es Gómez Gesteira, que es títere de Avilés y todos sus secuaces inútiles que no saben cómo llevar adelante la pandemia en este momento. Por eso, mientras él gastaba no menos de un par de millones de pesos tirando fuegos artificiales, el 31 de diciembre dejaba sin el pan en la mesa de 8 trabajadores y 8 trabajadoras que están en plena pandemia poniéndole el cuerpo para defender del COVID-19, y también trasladando a quienes están organizando el resto de los trabajadores, 5 compañeras trasladadas sin motivos de manera arbitraria. Por eso es importante esta movilización, esta caravana que hemos logrado conformar por las calles de Carlos Paz. Patético lo de la policía de la provincia, pero ¿qué nos va a asombrar si quienes tienen que velar por la seguridad de cada vecino y vecinas viene a querer a ponernos el pecho como nos hicieron, cortándonos la posibilidad de pasar por la calle principal de Carlos Paz? Por eso, a cada vecino, a cada vecina que hemos cruzado en esta caravana, apoyen, porque la salud pública no es un negocio, la salud pública es un derecho y lo tenemos que hacer respetar. ¿Dónde se va a ir a atender nuestro pueblo en plena pandemia, con el rebrote a la vuelta de la esquina y con la apertura indiscriminada de la temporada turística. Van a ir al Sayago y van a ser ese 83% de trabajadores y trabajadoras precarizadas, monotributistas, contratados por 3 meses, quienes van a atender. Y recién lo decía César Gómez Gesteira, tiene mucha plata porque esta es una ciudad rica, pero está clara que la plata no la quieren poner donde corresponde, y es a quienes nos cuidan, porque prefieren gastar la plata de los ciudadanos y ciudadanas de la villa en los grandes medios de comunicación de Córdoba, mintiendo y diciendo que esta es una pelea intersindical. Y no es una pelea intersindical, porque si hay que hablar de sindicato con todas las letras, el único gremio que representa los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública municipal en Carlos Paz se llama ATE. Pero porque aparte no nos vamos a poner ni nos vamos a denigrar al lado de ese personaje llamado Altamirano, que parece un vocero de prensa de la patronal, parece el operador de los medios de comunicación. Yo le diría a ese pseudo dirigente que se preocupe en ser buen representante gremial y no en vez de mirar a quienes se organizan en ATE. Por eso estamos acá, para tratar de tender un puente de diálogo con el municipio. Es increíble que en plena democracia la máxima institución de esta ciudad no sea capaz de recibir a los actores, a los representantes y a las instituciones de la vida social y civil de Carlos Paz. Nos enteramos que los centros vecinales no son recibidos por Gómez Gesteira. Nos enteramos que ante el problema de la COPI tampoco son recibidos los compañeros y compañeras. Y vas a mi respaldo, y vas a mi saludo para los trabajadores de la COPI por estar hoy acá, ejerciendo plenamente la solidaridad, no con un parte de prensa, no con un comunicado en los medios, sino poniendo el cuerpo mano a mano, codo a codo, embarrándonos en la cancha como tiene que ser. Queremos una mesa de diálogo, pero no para tomar café ni con Gómez Gesteira ni con el patotero Denis, que resulta que cobra su sueldo para ser un representante de la salud pública, pero sin embargo se cree que está en un ring de boxeo y va a pelearse mano a mano con los trabajadores. ¡Vergonzoso! ¡Vergonzoso lo de Nis! ¡Vergonzoso lo de Gómez Gesteira! ¡Vergonzoso lo de Guruceta! ¡Vergonzoso lo de Altamirano! Y lo nuestro allá arriba, la dignidad hecha piel y hecha carne en esta caravana en defensa de la salud pública. Pero no hay mesa de diálogo sin los 8 compañeros y compañeras despedidas que estén inmediatamente en su puesto de trabajo. No hay diálogo si las 5 compañeras trasladadas no vuelven a su lugar de trabajo. No hay diálogo si no hay una respuesta salarial adecuada, porque somos esenciales, pero no queremos ser pobres, Gómez Gesteira. Para terminar, destacar que en este momento hay que dejar de lado los personalismos, los individualismos, los sectarismos. Está claro que es la intendencia contra el resto. Somos todos contra Gómez Gesteira. Parece que se quiere llevar puesta la villa y me parece que está subestimando a la población, que con esa consigna hecha piel va a avanzar con los dirigentes a la cabeza o con los dirigentes como los personajes como Gómez Esteira. La única división que hacemos para construir solidaridad es una sola. Están allá los que se venden, los que traicionan, los que privilegian el negocio privado, y estamos acá los que defendemos lo público y los que defendemos con la lucha que nuestros derechos se convierten en las pesadillas de los que mandan. Solamente para terminar, decirles que Carlos Paz no es un hecho aislado. Esta multisectorial que tenemos el orgullo de ser parte viene peleando contra el gobierno de Schiaretti desde el comienzo de la pandemia. Este gobierno provincial incapaz de trazar una hoja de ruta clara en medio de la pandemia, que tampoco recibe la multisectorial y sea un sindicato burócrata y traidor como el CEP. Fíjense las coincidencias. Quienes mandan acuerdan a espalda de quienes luchamos hipotecando nuestro futuro. Solamente para terminar, como dijo Eduardo Galeano, personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas para cambiar esta sociedad. Gracias y a seguir luchando. ¡Fuerza!